cuenta el cantor sus penas y sus alegrías, pero nunca ha podido cantar las mías. Yo tampoco las canto porque mis penas de ser tan solo mías son como ajenas. Y cuando estoy contento tampoco... Bueno, nos vamos a la Costa de Oro porque en Canelones en sí se viene una actividad el próximo sábado muy importante, una actividad del 26 de marzo de la Unidad Popular en Apoyo al Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, y para eso estamos en comunicación con Gerardo Bebán. Gerardo, buen día, ¿cómo andás? Buenos días, compañeros. Bueno, un gusto volver a estar en la audición de mañana de radio. Un saludo a todos. Y nosotros embromándote, Gerardo, sacándote del trabajo, sacándote... Pero tenemos que hablar de esta actividad, ¿no? Porque es muy importante, a ver, la gente de la costa y zonas cercanas, se puede decir, ¿no? Es verdad. Zonas cercanas, pero también tener en cuenta que también está todo lo que es la franja de lo que corresponde a las costas. Porque esta actividad es... en conjunto con el trabajo de todos los compañeros, unificando las fuerzas para poder desarrollar las mismas, también en Pinamar, Parque del Plata, de muchos compañeros que vienen realizando actividades en la feria para poder darle la intensidad que se necesita para este tipo de actividades, ¿verdad? Sí. Donde en principio habíamos marcado la fecha para el sábado 24, pero por razones de variadas actividades, y como lo informaban los compañeros en la audición del domingo pasado, donde manifestaban que había muchos movimientos por otros lugares, también con el tema de la planta de transmisión y bueno, todo ese trabajo que se viene desarrollando, bueno, la decidimos cambiar para este sábado primero, donde al final nos cayó como al anillo al dedo, teniendo en cuenta que en una semana, yo diría, muy particular, donde el pasado 27 el pasado 27 se cumplieron 50 años del golpe de Estado fascista, yo creo que en esta instancia es muy importante, ¿no? Digo muy importante porque la seguridad social, y en estos tiempos, en estos momentos precisamente, queda como el problema... como un ojo en medio de una tormenta, ¿verdad? Sí. Sobre la problemática del agua. Y bueno, ¿por qué digo que nos cae como anillo al dedo? Porque aquel golpe de Estado tuvo un objetivo, ¿tá? Y donde hoy está nuestro pueblo sufriendo todas las consecuencias, ¿verdad? Exactamente. Cuando decimos una actividad como esta que se está convocando para este sábado, primero de julio, donde va a haber conversación, sin duda, va a estar Eduardo Rubio acompañándolos, va a haber chorizada, dicen que va a estar un cantor, andaba por acá uno diciendo que va a ir a cantar ahí. Sí, es muy conocido, yo creo que ustedes lo conocen ahí. Yo creo que de algo lo tenemos visto nosotros al cantor. Sí, yo también, para mí que es hincha de Cerro. Un hincha de Cerro va a ir a cantar allá, es cierto. Pero sí. La verdad que veíamos las fotos de todos los preparativos y vos ves que hay mucho trabajo atrás de una convocatoria de esta que realmente llama a acompañar, ¿no? Porque estoy mirando una foto donde aparece otra conocida, creo que es una bordeadora. Cortaron todo el pasto, hicieron un montón de cosas para dejar bien presentado el local, ¿no? Sí, una jardinera. Una jardinera, exactamente. Una jardinera que con otro compañero allí estuvieron cortando el pasto del cantero, un cantero muy bien identificado ahí, ¿no? Enorme. En lo que es la zona. También se preparó lo que es el tema de propaganda, se viene trabajando en comunicación con los contactos que tenemos, como siempre, como es característico y de costumbre de la agrupación, ¿no? En un tiempo donde yo creo que, como vos acabas de mencionar, es tan importante en estos tiempos mantener un local abierto, así sea una casa donde nos reunimos, para poder encarar la lucha y poder enfrentarnos a todos estos temas, ¿no? Sí, que hoy en día yo creo que son muy importantes, y por eso el llamado a la participación hoy y la concurrencia de las mismas nos permite poder proyectarnos para dar la lucha en contra de esta, no solo en contra de esta reforma de la seguridad ciudadana, social, perdón, sino también por otros motivos, también otras causas que se pueden ir dando más adelante después que se pueda terminar esta causa, que esperemos que sea de la mejor forma y a beneficio de los trabajadores, ¿verdad? Sí. Muchas veces pasa que se dice, lo que pasa que son muchos temas, son muchas cosas, como que hubiera que hacer algo por cada uno, pero están todas vinculadas, ¿no? Recién lo hablábamos también con, sí, con un trabajador frigorífico. La reforma educativa, la reforma de la seguridad social, el tema del agua, está todo, está todo allí sobre la mesa. Y a veces se da la inversa. Sí. Nosotros estuvimos en una charla en una parroquia ahí en Colina de Solimar, donde comenzaba el tema por el tema de la huerta orgánica y todo eso, y el papel que jugaba esta problemática del agua, y bueno, y donde se derivó también el tema de la seguridad social. Y claro. Y entonces ahí viene un poquito en donde nosotros entendemos que todos están enrabados uno con el otro. Sí. No estamos ajenos. Cuando hablamos del modelo capitalista, el modelo neoliberal, este modelo que viene dando como una especie de ataque hacia los intereses populares, la arremetida de este modelo saqueador de nuestros recursos naturales, siempre están sobre la mesa, por más que se arranque por otro lado, ¿verdad? Sí. Gerardo, y hay una pregunta, un tema también que uno lo entiende porque nosotros lo hablamos permanentemente en la radio, pero es tan simple como genera, obviamente, la incertidumbre que tiene la gente. La pregunta es si justamente las personas saben de qué se trata esta reforma jubilatoria recientemente votada. Parece muy simple para los que estamos todo el día en el tema, pero cuando uno habla directamente a veces con la gente, la escuchó, pero no tiene claro de qué se trata esta reforma. Por eso es importante la actividad del próximo sábado para todos aquellos que se quieren arrimar a partir de las 10 de la mañana y conocer de primera mano de qué se trata y qué solución puede haber, ¿no? Precisamente ayer fui al puesto, invité al puestero a esta actividad, donde me dijo, recordámelo por favor el viernes, voy a estar presente ahí. Y el puestero donde nos decía, esto es un problema que va a acarrear con todo, porque teniendo en cuenta que las jubilaciones sumergidas que tenemos en nuestro país, esta reforma también va a repercutir en ese sentido. A mí me encanta la política, dice, y yo no voy a faltar, voy a estar ahí, ¿no? Y expresaba en ese sentido el hombre, porque según él, le quiero mandar un saludo a Pablo, a ese vecino que, bueno, que tiene un pequeño comercio allí y que, bueno, donde vamos a comprar de vez en cuando nos arrimamos con frutas y verduras y, bueno, y todas esas cositas, y se manifestaba en ese sentido precisamente por lo que tú acabas de mencionar. Claro que la gente, hoy nuestro pueblo, yo digo la gente, pero es nuestro pueblo quien está pasando por un momento muy difícil y que se encuentra en una incertidumbre también por lo que tú bien decís, por falta de información, pero en estos momentos fundamentalmente, ¿no? Claro. Porque la situación en que están pasando la mayoría de la gente, no solo por el problema del agua, sino esa preocupación con un vacío de contenidos. Hoy es fundamental que nosotros estemos identificados a través del desarrollo de estas distintas actividades que se vienen, por suerte, se vienen encaminando y allí poder decir presente para poder marcar nuestra postura, ¿verdad? Absolutamente. Actividad entonces, Gerardo, que arranca a las 10 de la mañana, ¿no? La actividad arranca a las 10 de la mañana, como acabaste de mencionar recién, con venta de conchorizada, música, canto con el compañero Héctor Vicente, y la participación a eso de las 14 horas, le pedimos que sean puntuales, por lo menos 13:30, una charla con el compañero Eduardo Rubio allí, donde vamos a estar exponiendo todos los temas, ¿por qué no? Y también a todos aquellos que quieran realizar las preguntas en base a las inquietudes, ¿verdad? Que eso es lo principal y uno de los objetivos de nuestra organización. Bien. Esta actividad es abierta, como siempre, que ustedes organizan actividades, es para gente que ya está conectada, es para gente que nunca estuvo. Bueno, vos ahí acabás de relatar un caso que me parece que es muy explicativo, ¿no? Pero siempre estamos haciendo énfasis en compañeros que hace tiempo que no se han presentado por mil razones, porque la vida se complica, porque la pandemia, porque la falta de trabajo, por mil cosas, familiares enfermos que hay que cuidar. Pero esta convocatoria es una buena oportunidad para volver a conectarse, ¿no? Claro, claro. Es una de las tantas oportunidades, y acá, como lo mencionaba recién, es un momento muy importante. También para ellos, porque si bien hay algunos compañeros, como lo hemos mencionado, en algunas otras oportunidades, que por las razones que vos acabas de mencionar, no han podido trabajar y participar, algunos orgánicamente, y bueno, por distintas circunstancias. Pero tenemos que seguir sumando fuerzas. Y bueno, y hay algunos compañeros que ya de a poquito se van integrando, diciendo, bueno, yo puedo este fin de semana una horita. Y eso es muy importante. Entonces, en eso queremos informarle a todos los que nos están escuchando, todos esos compañeros que de pronto, por distintas circunstancias, como vos mencionaste recién, de que, bueno, los problemas llegaron y que tuvieron como repercusión de aquella pandemia y, bueno, y todo lo que generó posteriormente, hacer ese pequeño lugar, aportarse a este otro desafío que es importante, porque nuestro pueblo en estos tiempos necesita conocer y necesita estar informado por todo lo que está pasando. Si nosotros no aprovechamos este tiempo, el tiempo que se fue, no lo vamos a volver a recuperar. Es verdad. Ahora, te digo una cosa. Esa, lo que leí, de que cortaron el pasto y quedó que parece la cancha de jardines, me da no sé qué decirlo adelante del propio Marcelo, ¿no? Me parece una cosa. Y la cortó una hincha de Nacional. Y por eso quedó entonces, por eso quedó bien, por eso quedó bien. Pero comparten camiseta entonces Gerardo y Marcelo. Yo no sé, yo creo que sí. He escuchado, sí. Que declará de quién sos hincha vos. Sí, llevamos la identificación de nuestro equipo y bueno, y más que nada nuestro barrio, ¿no? Para que queden las cosas mejores. Exacto, exacto. Para que salgan las cosas bien, tenemos que llevar esa alma y la identificación de nuestro Danubio querido. Muy bien. ¿Te das cuenta? Bueno, vamos a aclarar que los que no son de Danubio también pueden ir mañana, ¿no? El primero. El sábado. Sí, todos. Hincha de Exacto. Cerro, hincha de Peñarol. Claro, todo, el que todo. Canta va a ir de Cerro, seguro. Está tremendo. Pero bueno, y la que corta el pasto de Nacional, ahí vos ves la lucha de clases también. Ahí está. Yo creo que va a ser una jornada muy linda, porque se hace notar, con lo que acabo de mencionar y le estaba contando por la charla con respecto a la parroquia, se hace notar un sumo interés por parte de la población. Y es el momento, y yo creo que va a ser una muy linda jornada, y el clima viene prometiendo cosas positivas, dentro de la variedad que nos ha ofrecido estos últimos días. Y convocamos a que vengan todos a participar, ¿no? Ahí va. Esto no es una actividad determinada, solamente... digamos, como lo vemos de pronto desde la opinión de los compañeros, pero nosotros convocamos como Unidad Popular 26 de marzo en apoyo al Mondes, en apoyo a esa organización que se ha venido manifestando en contra de la reforma de la seguridad social y dando la lucha desde casi 2 años, ¿no? Sí. Y bueno, y es por ahí donde nosotros queremos realizar esta jornada para identificarnos que no estamos ajenos y que tenemos puntos de vista y en base a las realidades que se vienen generando durante todo ese tiempo. Bien, Gerardo, entonces queda la invitación para el próximo sábado, imperdible, allí en Yanatashi y Tuyutí. Sí, en la avenida San Anastasio y Tuyutí, en el kilómetro 26600, arranca a las 10 de la mañana, con chorizada, refresco y canto,